solo tú. One love, solo amor, esa eres tú. Para mi señor, mam, no vayas a llorar cuando tu hijo falte y no vaya a regresar. Ey, please love me, tú solo protect me, tus bendiciones solo me pueden salvar. Please love me, tú solo protect me, tus bendiciones solo yo voy a extrañar. No más drama for me, no más drama for you, no más drama for us, no, no, no, no. No más drama for me, no más drama for you.